iban a ofenderle mis consejos. Con darle mi opinión nada le quito. Al fin usted ya es dueño de sus besos. Usted la conquistó muy a la buena. Mi amor está en el fondo del olvido. Que gano con luchar aunque la quiera. Yo sé reconocer cuando he perdido. Y si despierta llorando por allá en la madrugada, quejándose del roce de su almohada, comprenda la señora está mimada. Pues yo que con locura la adoraba, en pétalos de rosas la acostaba. Y si despierta diciendo que se siente incomprendida, huyendo de su plática aburrida, comprenda la señora es culpa mía. Pues yo cuando en mis brazos la tenía, con versos y canciones la dormía. Del roce de su almohada, comprenda la señora está mimada. Pues yo que con locura la adoraba, en pétalos de rosas la acostaba. Y si despierta diciendo que se siente incomprendida, huyendo de su plática aburrida, comprenda la señora es culpa mía. Pues yo cuando en mis brazos la tenía,